Sergio Espinal García, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE. Bueno, compañeras y compañeros, estamos efectivamente en este foro denunciando el intento del albazo por parte de los priistas coludidos con sus aliados naturales, los yunquistas, calderonistas y lozanos. No han podido concretar el día de hoy el albazo porque saben las dimensiones de lo que hoy, como buitres, intentaron aprobar. De lo que se trata esta reforma es de la destrucción completa del sistema de derechos laborales conquistados por los trabajadores en la Revolución Mexicana. Lo que estos personajes intentaron